Ahora sí. Porque el esclavo creó el candombe, que conmociona y es un delirio. Para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. Porque el moreno toca candombe, porque el candombe mata el racismo. Porque las negras hacen candombe, para que el candombe mate el sexismo. Porque los pobres quieren candombe, porque el candombe vence al clasismo. Porque los ricos viven candombe, pues de alegría y de optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Re, sen, re, sen, re, sen, re, sen. Para pido a voyager, para pido a voyager. Para dice que pase, para dice que pase. Como un pido a voyager, como un pido a voyager. Como un dice que marche, como un dice que marche. Hoy a pido a voyager, hoy a pido a voyager. Hoy a dice que cante, hoy a dice que cante. Chango pido a voyager, chango pido a voyager. Chango dice que dance, chango dice que dance. Para con Omu, chango con Oya, llegan orillas a candombear. Para con Omu, chango con Oya, llegan orillas a candombear. Epa o baba, oyu ye manja, llegan orillas a candombear. Bueno, acaba de sonar Chavela Ramírez con Rezo. Y ahora seguimos, Rafa, con... Estás acá. De Bemba Candombe. Tenemos un pequeño problema con la salida por internet, pero tenemos a nuestro compañero Santiago, que está ahí solucionando todo, a las corridas. Thank you. qué andábamos en el Demorbando? Y bueno, hoy toca hacer un pequeño resumen de este desmorrugando que hemos tenido estos cuatro ciclos pasados. Cuatro ciclos. Exactamente. Y hoy el quinto es un resumen nada más, como para aclarar ciertos conceptos y demás que tenemos que tener claro cuando hablamos de una comparsa, a mi entender, según lo que busqué por ahí y demás, que nunca está de más tenerlo en cuenta. Y que así es un espacio para digerirlo y comenzar de vuelta con vos, seguir. Otro poco. Exactamente, lo que pasa es que este Desmorrugando lleva a otro ciclo de Desmorrugando las entrevistas. Upa. Van a pasar varios personajes de nuestro carnaval, de nuestras comparsas, de nuestro candombe. Iremos tocando tanto a nivel nacional como internacional y paseando por varios temas y demás. Y bueno, creo que tener claro estos conceptos siempre está bueno, por las dudas que alguien te diga algo que uno no entiende. Entonces, está bueno repasar. Y bueno, este es el fin de este Desmorrugando, el resumen que termina el último bloque con algunos temitas que seleccioné que, para mi entender, dejan claro cada uno. Hace un rato pasó Rezo de Chavela Ramírez y bueno, Rezo un poco el tema de la religión. Ya que arrancamos con los trofeos, ¿no? Un poco de los trofeos que decíamos que era el estandarte, las banderas, estrella y medialuna. Y aclaramos un poco que los verdaderos trofeos son las banderas. ¿Por qué son las banderas? Porque está la bandera original, que es la que va más cerca de la cuerda, casi con el cuerpo baile, que son los colores originales de la comparsa. Las banderas que ven adelante, se le va agregando un color. Es decir, si mi comparsa tiene amarillo, verde y naranja, cuando le agregas un color o dos colores, son de la otra comparsa a la cual te la apropiaste el color por haberle ganado. Yo me quedé con una duda en esa parte y capaz que es momento de aclararla. Exactamente. ¿Pero sigue pasando eso hoy en día? Hoy en día no pasa. No pasa hoy en día. Es raro porque las comparsas van agregan banderas con colores. Algunas comparsas casi banderas con colores que no tienen nada que ver. Claro, porque yo no he salido de muchas comparsas. Anduve en alguna por ahí, de acá a la vuelta. Estuve en Sueño Carnaval y estuve en la comparsa. La primera que estuve fue en comparsa La Garza de Pueblo Nuevo, que aprovecho a mandar un saludo a toda la gente. Y salí con la bandera justo. Mi primera, sí, lo primero que hice en una comparsa era una comparsa juvenil. Y bueno, yo andaba con la bandera. Y en realidad no conocía nada de su significado, de los colores. Los colores más bien se eligieron porque gustaban. Pero bueno, yo nunca estuve en una conversación donde se decía por qué eran los colores y no sé si se agregaban más colores a otra bandera o algo, si eran que lo apropiábamos a alguna bandera, porque en realidad nunca tuvimos una así como un enfrentamiento, ni una victoria, ni una derrota con otra comparsa. ¿No? No, creo que hoy en día muchas comparsas agregan colores. En realidad no sé por qué hay que preguntar a los dueños por qué agregan colores o cambian el color de la comparsa. En realidad, yo tampoco he tenido mucha trayectoria a nivel de carnaval. He salido en pocas comparsas, en realidad. Hay gente que ha salido en... Yo tengo 36, gente que tiene mi edad y que ha salido en 6, 7, 8 comparsas, 10. Ahí va. Ahora, preguntarse el origen es muy diferente. Por lo general, las que eligen el color negro es por el negro de la piel, de los negros. Y el rojo hace referencia a la sangre. Después, algunas en amarillo te pueden decir que es el color del sol. Y otras el verde naturaleza, por ejemplo, me sale eso. Con Ubuntu, nosotros cuando se creó el colectivo Ubuntu en la primera asamblea, bueno, lo de elegir los colores del colectivo, más que nada, fue como una tarea de las primeras. Y bueno, se buscó el significado de los colores y elegimos los colores por un significado. Exactamente, por lo general siempre se intenta justificar. Ojo, no quiere decir que el negro sea el negro por el color de la piel o el rojo por el color de la sangre y los negros esclavos que derramaron en ese momento. No tiene nada que ver. Pero siempre se busca justificar y de acuerdo a lo que cada uno comprenda y entienda. Y bueno, después van cada comparsa. Para algunos el rojo significa una cosa y para otros otra. Pero los colores son importantes en realidad, son como que en esa esencia. Y hablando de colores, imagínate lo que estamos hablando ahora y lo que significa un trofeo que la bandera. Claro. Entonces allá vas como que huyendo los conceptos de por qué la bandera son los verdaderos trofeos. Entonces ahí tenemos lo que significa ese proceso de elegir el color, de por qué aquel color, por qué no, y que venga una comparsa y supuestamente, entre comillas, te derrote y te se apropie un color tuyo o tus colores y te desfile después con una bandera tuya en todos los desfiles más la de ellos. Sí, es complicado. Un poco va por ese lado el tema de las banderas. Bueno, el estandarte, por supuesto, representa a la comparsa o a la tribu que estaba, a la nación, en realidad, en esos momentos. Y bueno, ¿y por qué el tema de rezo de Chabela? El tema de rezo de Chabela viene por todo esto de las estrellas y la medialuna. Lo llevó al tema de la religión. En el tema nombra a los orillás, por ejemplo, cultura, religión que vino con los negros africanos. Y bueno, recuerden que lo que leímos, aquello de la estrella de media luna, que venían de la religión islámica, del noreste de África, la gran mayoría de los Bantú, las tribus Bantú vivían por ahí, Somalia, Argelia, Angola, Congo, que en realidad creo que la gran masa que vino de África fueron de esos lados. En realidad vinieron por sus características físicas, que eran grandes, altos, tenían resistencia para los trabajos que venían a hacer acá a Sudamérica, Latinoamérica. Pero un poco menos por ese lado el tema de la estrella y la medialuna. Que contábamos aquel mito que había, cómo la islamizaron después, bueno. Entonces como que ahí está esta conexión con el tema rezo de Chabela, hablando un poco de las estrellas medialuna y de los trofeos como las banderas y el estandarte que hace noción a la nada. Nombra a la nación, para no quedar muy parecido. Estamos escuchando Eres de Bemba Candombe. Y bueno, siguiendo un poquito con este resumen desmorrugador y sonando la noche de fondo, hablamos un poco esto del tema del baile y la coreografía que había antes. No sé si se acuerdan ustedes que hablábamos del calungangüe, oye, oye, yumbambambüe, ese jueguito que había entre el bastonero y el cuerpo de baile. Esto me hace recordar, un saludo a Diego Rodríguez, que siempre... Allá compañero de trabajo del frigorífico me manda el ayoyo. ¿Cómo es que hacíamos aquel? Ayoyo. El ayoyo que cantaba Rada. Ayoyo, ahí va. Saludo para él y bueno, me hizo acordar esto. Y por supuesto Valeria Bellón, que siempre nos escribe, está ahí al otro lado. Saludo a Valeria. Bueno, viendo un poco al tema esto de la coreografía y la danza del candombe. A lo que a mi entender se daba antes, buscando, como hacíamos antes, toda la investigación y demás. Hablamos de aquellos 6-5 momentos que le llamamos el cortejo, la formación en calle, la obligada, cuplés, la rueda y el entrever. Para hacerlo sencillito y concreto, el cortejo era la entrada aquella de los reyes, mejor dicho, de los que representaban a los reyes congos en su momento. Pero esa ahí también me quedé con una duda. Diga. Pero ahí también eran personas, ¿no? Porque yo, algo que escuché por ahí, era, bueno, que los reyes eran... se ganaban el lugar, pero lo que había acá de los reyes era que las dos personas más viejas que habían, exactamente, en, sí, en ese momento eran elegidas como reyes. Exactamente, en realidad eran ellos. Por eso un poco después esto viene con el tema de que yo hago mucha referencia al tema de los personajes típicos, como dije, que era Miguelo, que representan aquella ancestralidad y demás, sabiduría. Bueno, los reyes arrancan por esto, son las dos personas más viejas. Representan a los reyes en realidad. Si recuerdo bien, o hacemos un poco de memoria, venía ese altar que venía con San Benito. Lo portaban los negros más grandes, los hombres. Exactamente. Llegaban los reyes, sentaban a los pies del santo, y a los pies de los reyes, los hijos de ellos, los príncipes venían a hacer. Esa es la parte del cortejo que ellos entraban. Yo me imagino que los príncipes deberían ser más, los más jóvenes que andaban a la vuelta. En realidad, ¿no? Creo que eran, en ese momento serían algún niños que andaban a la vuelta. En realidad era una representación. Claro, sí, sí, sí. El tema de lo que conllevaba a ellos estar ahí sentados, quietos, sin moverse hasta que termine todo. Aguantarse, respetando medio a los bailarines, al cuerpo de baile, respetando a ese. Ellos joven. Observando, claro, claro. Ellos observando y todo lo que está delante de ellos es para ellos. Para ellos. Exactamente. Después viene la formación en calle. Aquella formación que hablábamos de esas dos filas que se tendían a lo largo, que era que se paraban hombre, mujer, hombre, indistintamente, no importa si quedaban mujer, mujer, hombre, hombre. Esa era la formación en calle. Y después venía eso de la ombligada. Que hablábamos que esta formación en calle y la ombligada la podíamos unir o no. La ombligada era eso, que se acercaban las dos filas, se enfrentaban las dos personas y hacían un movimiento ondulando sus cuerpos, ombligo con ombligo. Se alejaban, volvían a acercarse, rozaban sus caras, sus labios, ahí como que jugando con el ritmo, y volvían a su lugar, hacia atrás. Y en ese momento arrancaba la parte, el tema del cuplé, donde Bastonero entraba, comenzaba a cantar y el coro, que lo representaban los bailarines, respondía. Por eso era el Calungangüe y el coro que decía oye, oye, Yumbambue. A todo esto venía la rueda, esa famosa rueda que hablábamos ahí en ese momento. Y después de la rueda, donde tanto Bastonero como Gramillero bailaban dentro de ella, y los demás, los bailarines, se iban formando en la rueda, iban bailando alrededor. Y para final, terminaba el entrevero, es decir, donde se mezclaban todos. Exactamente, hasta que terminara. Cuando paraba el último, cuando paraba la cuerda. Así que era algo físico en realidad. Eso hay que tenerlo en claro. Por supuesto, también decir que esto del cuerpo de baile trajo un gran personaje, lo trajo Marta Goularte, ese personaje llamado La Vedette, sacada del show business de Francia, de los cabaret. Es una natural. Que está bueno decirlo, es uno de los últimos personajes que apareció en la comparsa, esa mujer objeto. Después de esto, pasamos a esto que a mí me encanta y que es algo que nos representa muchísimo, que son los personajes típicos. Los personajes típicos, más, un poco lo que quise decir en este Desmorrugando, es como esto del Bastonero y el Escobero, que evolucionó, pero muy pocas comparsas mínimos tienen Bastonero. Sí, todas tienen Escobero. La ropa del Escobero hay que tenerla en cuenta. Recuerden que era el taparrabo de cuero de liebre, oveja o cordero. Pero no de otro animal. Venía con cascabeles, cintas de colores y espejo. Eso es algo que se debe respetar en el escobero. Por supuesto que bailaban a la buena, como se enfrentaban escobero con escobero. Al que se le caía la escobilla, la escoba, esa comparsa se hacía un costado y pasaba a la otra. Bueno, el Bastonero, por supuesto, era el que hacía comenzar, era el que marcaba cuando comenzaba la cuerda, actuar. Era actuar. Como el director de la orquesta. Ahí va, exactamente, lo nombramos así, el director de la orquesta. Exactamente. Era el que daba principio y fin al sonido de dicha cuerda. Estamos escuchando La Mama Vieja por Mateo. Y justito viene. ¿Quién viene? La Mama Vieja. Tema que siempre nos pide Claudia. Para Claudia. Exactamente, La Mama Vieja allá de la candonga, una de las tantas que tenemos. Y bueno, La Mama Vieja, esa madre, abuela, sabia y dulce, portadora y transmisora de la cultura ancestral africana. La Mama Vieja, con su característica ropa, ese abanico flameando, ese pollerón, ese cortejo que tiene con su compañero, el gramillero. Gramillero que lleva nombre a la gramilla que llevaba en su bolsito o en su mano, en ese bolsito o valijita que decía brujo doctor. Ese gramillero que bailaba casi cayéndose, todo temblequeando. También porque lleva su barba blanca enorme, su bastón eso que simboliza el gramillero, también un personaje ancestral, es como el rey de la nación. Bueno, un poco hablar de la indumentaria, ¿no? La mamá vieja llevaba un pañuelo blanco en su cabeza, abanico, un paraguas o sombrilla que hoy en día no se ve mucho, un canasto con flores, una pollera grande, esa de las 1800. La mamá vieja no vino con su ropa, no es como representan las cintas los tamborileros, por ejemplo. Pero sí tiene que tener características como el tema del pañuelo, y el abanico y el gran pollerón. Ropa que le daban sus amas de su momento. Bueno, el gramillero, por supuesto, vestido una levita, pantalón con rayas verticales, guantes blancos, guantes que usaba en una mano puesto y el otro colgaba de la misma, en la mano de la que cargaba el bastón. Y bueno, y la otra iba la valijita, o bolsito, como quieran decirle, que dice brujo. O, como muchos salen con la gramilla, con los yuyos en la mano. Barba blanca, por supuesto, lentes, corbatilla, una corbatita chiquita. Baila con movimientos de temblequeo, en realidad. Y bueno, está ese baile que hacen con la mamá vieja, ese baile de cortejo, de personas grandes, gramillero que se arrima, mamá vieja que lo ignora, que le revolea un poquito el abanico a la mamá vieja, el gramillero como que se exalta por el ritmo, el abaniqueo y se pone a danzar. Está en su trance. Exactamente, ahí. Son cosas que... Es que el candombe te lleva a un trance, ¿no? A todos los participantes. Es algo que te entra desde... por los pies y hacia la cabeza y olvídate, es así. Bueno, por decir algunos otros personajes típicos también, habían algunos lanceros que iban al lado del estandarte, como cuidándolo, custodiando. Pero bueno, tener claro que mamá vieja gramillero, bastonero y escobero, para mí bastonero tiene que estar, hoy en día tiene que estar el bastonero porque creo que debemos recuperar eso que estaba perdido. Y bueno, después como toque final, está lo último que vimos, ¿no? Que fue el tema de la cuerda. Esto de la... Como dije en su momento, no hablar de la cuerda y nuestra idea no es dar clases de hablar, decir, chico, repique piano, se toca así, asá. En Cuadrain lo tocan así, en Ancina acá y en Gaboto cordón así. No, nuestra idea de cuando hablamos de la cuerda fue... dar esas características que tiene el tamborilero, es decir, las cintas blancas que representaban los post latigazo, que la cinta blanca es la grasa de la carne del negro, y como dije en su momento el domingo pasado, te puedo aceptar cinta roja, te puedo aceptar, para mí eso es cinta blanca, pero después de otro color no. Yo también dije. Y después hice memoria y me vi un poco la foto de las últimas llamadas que salí, las últimas que te hicieron. Yo salí con medias dibujadas, pero salí... Pero de blanco, con dibujada, sí, con sí, la pero, cinta blanca. Pero no, pero salí por un tema de una puesta en escena, que hacía la comparsa, que no me daba para sacarme cintas y ponerme antes como para hacerlo un poco más práctico. Pero igual, voy con las cintas blancas, es algo importante. Estamos escuchando a Eduardo Aluz y grupo de Candombe Bantú, qué pena. Subir un poquito. Mil derroches embriagándome en champán. Por todo eso siento pena. De que no me puedan seguir. Voy por la noche sin problemas. Canturreando siempre tema. Siendo feliz. Por eso canto hasta que. Mi canción se puede oír. Voy por la noche sin problemas, canturreando siempre tema, siendo feliz. Qué bueno esto, cantando. Bueno, muchachos, vamos que bueno, cante todo el mundo. Ahora seguimos un poquito con la cuerda y nos despedimos con esto. A pura madera. La, la, la, la, la. La, la, la, la.